podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Habla. Un saludo. Hola, de mi querida Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos, bienvenidas. Eso es, como se suele decir. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 1-797-48-38. Y el email lo dices tú, Estelita. Sí, lamasión69@gmail.com. Estamos totalmente en directo, pues, ya sabéis, los martes en directo y luego en diferido pues otros días de la semana. Y nos puedes escuchar aparte en archive.org, www.archive.org, los perfiles también de el perfil de Onda Merlin La Mansión también, de Facebook y también... Y de Radio Onda Merlin La Mansión. Eso es, ahí también nos podéis escuchar. En diferido, pues todos los días de la semanita. Y bueno, ahí... Ah, y en Heavy Snow Death. Bueno, de momento no estamos subiendo ahí. Llevamos unas semanas que no lo subimos, pero bueno, lo subiremos también ahí. Que se nos Estamos muy liados, Estela, y cuando podamos lo subimos también a esos perfiles. Bueno, pues ya sabéis, como decía tu abuela, y en Ya sabéis. www.omcradio.org, también os podéis escuchar en directo. Y bueno, pues vamos a poner por música, Estelita, de una banda, en concreto se llaman LSM, que van a actuar el próximo sábado en directo en Madrid, Móstoles en concreto, en la asociación de músicos, de Móstoles, vinieron a presentar este trabajo, el último, que era, que se llamaba 27 años, ¿cuánto es? ¿Cuántos meses y cuántos días? Yo qué sé, si no lo veo. Se está tapado esto. Lo pone en el canto, cariño. 27 años, 9 meses y 12 días. Así es como se llama el título del disco de esta banda, que es mítica ya, que llevan un montón de años funcionando. El grupo se llama LSM. Y vamos a poner pues una canción de este trabajo. En concreto, vamos a poner. Pues esta misma, por ejemplo, vamos con Venganza, este tema de LSM, vamos con ello, que suene aquí en el programa a la mesa. Ven un muerto porque no ven el reflejo de su espejo. Nostalgia, dolor, ardor y amor es lo que soy, sin posibilidad de dormir. Y aún no encuentro sentido en lo que llaman destino. No encuentro calor en ese constante dolor. y tenemos la música del SM, que el próximo sábado en directo actúan en ese lugar llamado la Asociación de Músicos de Móstoles. La entrada son 7 euros y actúan con Mala Madre. Con Mala Madre, sí. Calle de Fragua número 4, metro, pues hospital de. Digo, Universidad Rey Juan Carlos. Pues, Móstoles en Madrid. Y bueno, después de esta banda, LSM, vamos a poner música estelita. ¿De quién? De esto, de los Avalanche, que también tocan en directo el próximo sábado, también en Madrid. En Valdemoro, en concreto. En Valdemoro, ¿no? En Valdemoro, eso es. Y vamos con música de este último trabajo, El Dilema de los Dioses, que además lo presentan con Invaders, vamos a poner esta canción, se llama Ceniza. Vamos con Avalanche, que suene. Vivir a tus ganas de vivir. Bueno, pues ahí teníamos a los Avalanche, que podéis verlo el próximo sábado en directo en Valdemoro. Pues luego en la sección de conciertos Estelita lo comenta, donde es el lugar y esas cosas. Bueno, nos vamos con Circe, que además esto lo organiza este concierto, que el 4 de mayo lo organiza el señor Leo Cebrián, de los más mejores. Un saludito para Leo Cebrián. Además organiza este pedazo. Ah, bueno, vamos a quitar el Avalanche. Tocan dos bandas, una de Valdepeñas, que son los que vamos a poner a continuación, y la otra banda es de Cataluña, de Barcelona. Es el 4 de mayo. Luego lo comentaste que es en la sección de conciertos, ¿no, Estela? Uh-huh. Vamos a poner a Circe, en concreto una canción de este trabajo. Que si quieres ponemos el corte número 3, Tambores de Guerra, por ejemplo. Vamos pues con vale. ello. Vamos con ello, venga. Que venga, dale. Adelante. Adelante. Venga, sal. Vamos. Sal ya. No seas pesado, venga, sal. Sal ya. Bueno. Sal, vamos. No te preocupes. No seas tímido. No te preocupes, Estela. Esto. Hay que ver. Las timideces, ¿cómo son? Venga, sal ya. Bajo. Dale. Sal. Pronto. Se soluciona eso. Vamos con ello. ¿Ves cómo sale? Claro. Solo Bueno, Estela, dinos dónde tocan esta gente, los Cifes, el 4 de mayo. Una vez a... Esta gente, mira, Barracudas. Barracudas, ¿eh? En la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro ventas. 10 euros más gasto de gestión a las 9. Apertura de puertas. Circe y Vitago. ¿Quieres que diga las otras o qué? Ah, sí, sí, los otros conciertos, sí, los de esta. Los de esta semana y todas esas cosas. Claro que tienes ahí unas cuantos. Sí, unos cuantos aquí. Tienes unos cuantos. Por cierto, que viene Silvania, por fin. Ah, sí. En la sala Sin Icona, el 9 de noviembre del 24. La plaza del encuentro número 1 en Artilleros. 15 anticipada, 18 en taquilla. A las 8 se abre. El 9 de noviembre. Bueno, empezamos. Empezamos con el viernes 19. Estarán Tiempos de Ira, War Times, Pulso Eterno y Hard and Chip. En el Mercado Nueva Numancia, sala La Trinchera. Calle Josefa 10, 4, metro Portazgo. Anticipadas 8, taquilla 10. Apertura de puertas a las 7. Concierto 7 y media. Star Mafia Boy y Aviadores están en Gruta 77. Calle Cuclillo número 6, metro Porto. Apertura a las 9 y media. Entradas a las 8, anticipada 10, taquilla. Luego Vértice en la sala La Rock. Calle Islas Británicas 2 a las 10 y media. Concierto a las 11, anticipadas 12, taquilla 15. Defcon 2, X President X y Humo estará en la presentación de Pirata Beach Fest, en la sala Moon, calle Hilario Neslava, número 36, metro Moncloa, 18 euros anticipadas. El horario, yo lo he buscado por un montón de sitios y no lo dicen, o sea que bueno, supongo que vendrá en la entrada, o donde sea. Los que hayáis comprado la entrada, ahí lo veréis. Porque yo, por más que lo he buscado, no lo encuentro. Sí, nada más. Así que lo siento mucho. Nos mandaron la información y no... Y no ponía ningún y no horario. Ponía horario tampoco, ¿no? No ponía. Así que bueno, ninguno. Pues lo siento mucho. Luego está el sábado 20 de abril, Oyer Creek Band, en la presentación del EP en vivo, en Cocodrilo Rock Band, calle Cebreros 101, Metro Lucero Laguna Obatán, a las 9 de la noche, entradas 5 euros, en boutique.es. Luego Monterrey y Sixon están presentando su disco Cosas del 83 en la sala Vicio, calle Industrias 32, metro Puerta del Sur. Entrada 12 euros con refresco o cerveza. Apertura a las 9, concierto a las 9 y media. A ver qué más. Los Terminus están en el antiguo centro comercial de Eurovillas, en Nuevo Baztán. Sala Bacanal Good Vibes, Avenida de Luxemburgo sin número. El bus es el 261 desde Canillejas, gratis a las 10 de la noche. Ars Nova y New Soul estarán en The Good Father Rock Club, en calle Padre Sofofo 24, metro Portazgo, anticipadas 12, taquilla 15, a las 9 de la noche. Y los LSM y Mala Madre, en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fraguas 30, no, 4, calle Fraguas 4, metro Universidad Rey Juan Carlos, entrada 7 euros solo en taquilla, a las 9. Así que todas esas cositas. Todas esas cositas. Pues bueno, esperemos que os guste un montón todos los conciertos que os hemos dicho. Y bueno, nos vamos ya con la música de los invitados de hoy, Vegas Blade. Sí, por favor, hombre, me encantan. Sí, la verdad es que sí. Además, es un grupo que mola un montón y ya lleva sus añitos y por fin han grabado. Hay canciones aquí que las tenían tocando años y años y no las habían grabado. el otro día sonaron por aquí también, ¿verdad? Sí, hombre, claro, hombre, para anunciar el concierto, que al final no se hizo. Al final, porque pasó lo que pasó. TRCB es una banda que de la gente de Hits, HIGGS. Pero uno de los familiares pues puso, ya sabes, lo típico. Bueno, lo que pasó. Lo que pasó y bueno. Lo importante es que pusimos aquí a Vegas Blade, ¿no? Sí, hombre, Vegas Blade va a sonar. ¿Cómo no va a sonar Vegas Blade? No sé cuál pusimos al final, no me acuerdo. Bueno, que sea heavy metal. No, Herreros del Rock. Herreros del Rock. Esa. Y bueno, vamos a poner, pues hoy de lo nuevo. Ya vinieron aquí un adelanto, que vinieron con la de Holandés Errante. Y vamos a poner pues este nuevo trabajo de esta gente madrileña llamada Vegas Blade, aquí en el programa. ¿Cómo se llama, Estela? Este el programa La Cripta. La Cripta. La no, la cripta es otra. Sí, que esa ¿Qué te ha pasado? No, no te preocupes, es que aquí se ha... ahora, se había atascado el CD. Uy, por Dios. Se había atascado, pero no pasa nada, esto... ¿Ya? Cosas del directo, Sí. Pues Vegas Blaze, el nuevo disco que se llama Condenado a la Eternidad, con una portada, un pardón que super te cagas. Chula. Super chula. Que luego nos cuenten. Que luego os contaremos qué tal. Pues bueno, vamos a ver si el disco no se... ¿Se quiere poner o no? Sí, esperemos, porque es que está hoy dando fallos el reproductor. Vamos a ver si quiere reproducirlo, porque ya nos ha pasado con otro disco y tal antes. Y bueno, no pasa nada, las cosas del directo... Sí, a veces el reproductor que no quiere ir y no se pone, pero vamos, se pone. Ahora sí, ya, funciona. Adelante, que suene la intro. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia a los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra y mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. El nuevo trabajo, Condenar a la Eternidad, que ya vinieron a presentar pues la canción de Volante Serrante. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo lo lleváis? Siempre bien aquí. Aquí andamos. Bueno, ahora sentados. Ah, bien. Entonces la vida va de maravilla. Ahí. La vida va de maravilla. Ahí haciendo sus canciones, con nuevos componentes. ¿Ha habido algún cambio más, Jesús? La última vez. Ha habido dos. Y uno además no lo ha hecho ni 24 horas. Ahí sí, va. Ay, Dios. Hostia, madre mía, baja de última hora. Hostia. Se fue Sasa, que era el bajista. Sí. Pero ese se fue porque le salió curro en otro sitio y se tuvo que dejar la banda. Y el de las 24 horas que no ha hecho ha sido Dani, el cantante, que por problemas... Sí, no se encuentra con fuerza, no está bien de salud y prefiere... Ay, vaya. Prefiere dejarlo, ay, por decirlo. Pues vaya, qué pena. Ya deja la banda. Y bueno, de momento... Nosotros peleando. Cantando Jesús. Peleando o no. Cantando Jesús. Como en los viejos tiempos. Como lo sabéis, ¿eh? No, bueno, en principio ha vuelto Raúl a la banda. Uh-huh. Y bueno, pues le llamamos y tal, y estaba bastante interesado en volver al grupo. Y nada, hablamos con el resto de la formación y dijeron que adelante. Bueno. Ay, qué bien. O sea, ahora podemos decir casi oficialmente de que Raúl ha vuelto a la banda. Ha vuelto al grupo. Uy, un segundo que se están llamando al teléfono. Ahí está. Ah, vale, bueno. Perfecto. Vale. Muy bien, pues sí, bueno, lo bueno es que la banda sigue y que no os paréis, porque es que es una putada que se os vaya siempre alguien y con grabaciones nuevas encima. Pero que... Es una pena, sí, pero bueno, a ver, son circunstancias que ocurren y... De la vida. Cuando son temas de trabajo, temas de salud... Sí. Claro, ahí no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ah, claro. No puedes hacer nada. Claro. Ya nos gustaría estar toda la vida ahí viviendo de esto, ¿verdad? La música, ya te digo. Me gustaría a mí también vivir. Ya ves. Claro, ya ves. Efectivamente. Bueno, pues métete a una orquesta, Jesús, que ahí sí que dan pasta. Y tampoco te quedas ya las orquestas. Claro, ¿eh? Que tampoco cogen a todas, ¿eh? Sí. Que hay algunas que en algunos sitios ya no las llevan. Hay un monopolio ya. Hay un monopolio de orquestas también ahí, sí. Tocan siempre las mismas en todos los sitios, sí. Nada, seguiremos haciendo rock más que tocar al Paquito el Chocolatero. Sí, que te motiva más, ¿no? Ay. Y hacer nuestros temas propios, que no nos gustan. Sí, pues sí. Eso es, que es muy importante, ¿eh? Que no todo el mundo puede decir, oye, que tengo un tema propio, ¿qué tal? Y eso de las versiones, que me parece muy bien, que vale, que ir al otro sea una banda que sea buena, no sé qué, pero, coño, haz tus temas propios que mola más, no sé, para que la gente las vaya conociendo, no sé. Hombre, te diviertes. Nosotros cuando componemos cosas, al hacerlo todo grupo en el local, pues te diviertes porque cada persona aporta su grano de arena. Su grano de arena, como tú bien dices, pues es divertido. Exactamente, hacer canciones buenas. Bueno, ¿qué tal? Hemos dicho antes de la portada que sale aquí, pues, ¿qué es? ¿El barco pirata o...? No. Es... el holandés errante. Ah, el holandés errante. Ah, de la película esta. La película, todo el mundo lo considera la película de Piratas del Caribe, pero. Bueno, pero que viene de atrás, leyenda, sí, es una leyenda que viene de atrás. Incluso y bueno, Wagner tiene una ópera, ¿sabes? Se llama así, sí. Y hay un libro, y hay no sé qué. Y Tierra Santa también tiene un tema. Ah, también. Tierra Santa tiene un tema, también tiene un tema, sí, un disco y tal, pero. Hay que hacer canciones que os motivan y canciones que claro. De letras que os gustan y ya está, claro. Es lo que mola plasmar un disco ahí. Para eso se hacen los discos, ¿no? Porque claro, hacer un disco exclusivamente de versiones tiene poca gracia, a no ser que hagas muchas cosas con las versiones, que te las lleves a tu terreno, pero ya con bandas muy consolidadas, ¿no? Que lo han hecho, ya se versiones a su terreno, pero... Claro. Pero para eso ya está la original. Para eso ya está la original, que claro. Casi nunca la vas a superar. Efectivamente. Ahí está. La vas a tocar a tu terreno, porque no la vas a llegar a tocar igual, porque no hay cantantes iguales, no hay ninguno igual a otro, cada uno tiene su, no sé, su rollo. Claro. Porque yo qué sé, cantantes como el Josie de los Suaves, ¿tú has visto alguno como el Josie de los Suaves? No. Ni a el de los Pardaos, que lo hace bastante bien, que lo clava bastante, aún así, no es igual no tampoco. Es que no es igual. ¿Lo notas? Sí, claro. Es que cada cantante tiene su estilo y su voz y sus voces peculiares. Hay cantantes que tienen voces peculiares. Sí. Y hay cantantes pues, que. Es muy difícil imitar. Son difíciles de complicar. Y no son grandísimas voces, no sé. Lemmy también. Y ahí le tienes, es Lemmy. Y nadie lo hace como él. Claro, efectivamente, ahí está. Y pueden hacer versiones y clavarlo bastante, pero sí. no. Igual, ¿no? Eso es. Es que no hay una canción igual a nivel mundial. Parecidas puede haber, pero sí. igual, ¿no? No. Pues no. Que me hace muchas gracias a veces que cuando hace a un grupo una canción y dice, ay, es que lo está plagiando este, no sé qué. No está plagiando. Está a lo mejor unos acordes que se parecen, pero no son iguales. Porque tú ves el resto de la canción y no es igual. No, son influencias, ¿no? Son influencias, exacto. A lo largo de la historia, porque ha habido mucha música a lo largo de la historia. Sí. Y es muy difícil no poder que no se repita alguna cosa. Sí, claro. Es muy difícil. Claro. Pero no se repite al 100%. Está claro. O tú has visto canciones de Vega Blade, yo que sé, en otra banda que iguales. No, pues no, ¿a que no? Claro. Pues no. Es que las cadencias los de acordes son exclusivos y ya. Las cadencias de acordes se pueden parecer a unas a otras, pero claro, porque son los acordes que son y son los que hay, ¿no? Exactamente. Y dentro del heavy metal, pues al final siempre tiramos hacia las mismas cadencias, pero bueno. Exactamente. Bueno, vamos a poner otra canción. Ponemos esta, la de heavy metal, por ejemplo. Hemos puesto antes la del cuervo y con la intro. Y ahora esta de heavy metal, que. Es una regrabación. Regrabación, sí. Ya estaba grabado, lo hemos vuelto a grabar. Sí, estaba en el anterior, sí. En el Conquistador, precisamente. Bueno, vamos con ello. fiel. Siempre fieles al pie del cañón. Heavy metal es nuestra pasión. Siempre fieles al pie del cañón. Heavy metal es nuestra pasión. Solo queremos buenas noticias. Que venga Blake, que sigan ahí. Al pie del cañón, como tiene que ser. Como dice la canción, ¿no? Al pie, siempre al pie del cañón. ahí estamos. Heavy metal, joder, heavy metal. Es nuestra pasión, sí. Bueno, es lo que pasa. A otros les gusta el reggaetón, que me parece muy bien, es respetable, allá de ellos, pero... Pero allá esto, no sé, es más cultura, no sé. Yo lo veo más cultura esto, no sé. Hay gente que no, pero bueno. Tiene más curro. Sí, hombre, tiene más curro, sí, más curro. Lo otro es más sencillo hacerlo. Lo otro es mucho más sencillo. Y quizás sea música que escucha más la gente que le gusta la música, ¿no? Quizás sí, los que siguen el reggaetón no están tan atentos a la música, sino a los vídeos o simplemente al ambiente y tal. Claro. Pero la gente del rock nos gusta la música y escuchamos diferentes bandas, diferentes... Sí. Estamos más preocupados por la música, creo. Pues sí. Sí, además. O habrá de todo, ¿eh? Porque claro, el que hace el reggaetón, pues algo tendrá que saber. Hombre. Unos sí y otros no, no todos. Pero bueno, habrá gente preocupada. Tienen que saber hablar. Sí. Tampoco se los da muy bien a veces. Primero que hablen. Que, bueno, que sepan hablar y luego ya que bueno, lo intentan. Porque yo, la verdad, es que no sé vosotros, pero yo no los entiendo nada, de nada, de nada, nada sí, de nada. Porque tú escuchas, yo que sé, a Kike estaba el anterior cantante. Y aquí lo escuchas y se escucha muy bien. La voz y se me entiende y tal, pero otra gente, incluso mira a Jesús aquí que canta la canción para su hija, que por cierto se te caían las lágrimas, ¿eh? Claro, es lo que tiene. Es lo que tiene. Su hija, ¿verdad? A ver, nunca, además nunca la habías grabado esa canción. No. No, estaba así. Este tema no se ha grabado nunca, se grabó pues, por lo menos para tenerla. Sí, para es que tenerla grabada. Sí, para escucharla. Canta en el disco ella. Sí, y además canta. Bueno, aparte de que Cantanesa colabora en alguna más, sí. En alguna más, igual que Sara, la de Hora Límite también ha colaborado en un par de temas. Ha hecho una intro incluso, también, creada por ella. Uh-huh. ¿Y qué más colaboraciones ha habido? Bueno, luego estuvo Fernando, el guitarra de Al Otro Lado, uh-huh. Que nos ayudó también con coros. Y con teclados. Y con teclados. Ah, qué chulo. O sea, ha habido alguna colaboración por ahí. O sea, que luego yo va a llevarle el directo o... No sé. No, bueno, directo. A tu hija sí, a tu hija a lo mejor sí la puede llevar. Pues mira, o sea, no ha venido a ninguno. ¡A ninguno, la madre! ¡Muy mal! Desde muy que mal, no ha venido a ninguno, yo muy creo. Mal, ¿no? Muy mal, ¿eh? El día que tocamos en Pinto, que subí a cantar la canción conmigo. Vino a Pinto y cantó. Ah, bueno, sí, claro. Es cierto. Y cantó conmigo, bien. Además. Ese tema lo hicimos a los dos. Sí. Sí, y bueno, y las colaboraciones, pues la verdad, muy chulas. Bueno, lo pasamos muy bien. Sí. Fue un rato divertido en el estudio. Ha quedado muy bien la intro que ha hecho Sara, la intro de Sirenas, que es la que ha grabado ella, la ha quedado súper chula. Sí, además él ha metido, la hacen entre los dos, entre Sara y Fernando, que es el que mete las partes de acordes de teclado. Es teclado y voz, sí. Vamos, piano y voz. Y queda muy bonito. La verdad es que respecto al nuevo disco... estamos súper contentos. Porque además lo grabó el mismo chaval que nos grabó el Conquistadores. Pero claro, el Conquistadores tiene 5 años. Claro, diferencia. Y en 5 años el chaval ha mejorado muchísimo. Entonces ahí tienes la calidad del último disco. También nos tiramos con él como casi 7 meses para grabarlo. Con los feedbacks, escuchamos, cambia. Tal. Ya, claro, es que luego es lo que tiene. O sea, esta vez la producción ha sido más. Sí. Más preparada, más a conciencia para que suene pues, como está sonando. Para dejarlo bien, para dejarlo ahí plasmado para toda la vida. Es que un trabajo, porque esto no es como un concierto que se puede tener fallos y bueno, al siguiente no los tienes tantos y lo puedes recuperar, lo puedes. Pero esto no, esto se queda grabado para siempre. Sí. Cosa que un directo no, pero esto sí. Y es lo que tiene. Y al final pues tienes que hacer el trabajo que salga bien, con portada en condiciones, que se vea todo. La contraportada también, de todo, es muy importante, las letras, que la gente sepa de qué va la canción, porque nunca lo hemos dicho, ¿no? De qué va, ¿no? La temática de Vega Blay, ¿no? Que va, ¿no? No, que va, va. Es que Vega Blay tiene... De todo. Tiene de todo. De todo. Tienes temas como el que se está escuchando de fondo, que va... En contra de la violencia de género, como es este, ¿no? Sí. Como es el tema que está sonando, de doble cara. Y tienes temas medievales, como El Caballero Negro, y temas ambientados en libros, pues como El Cuervo. En leyendas, en historia. Tocamos todos los palos. Las Puertas de Moria. Las Puertas de Moria. No, las Puertas de Moria, por ejemplo. Bueno, ya es complicado, ¿eh? Ya hay temas que hay que dejar de, ya de ahí, de lado, y ya en el repertorio va a ser complicado ya elegir, ¿eh? Bueno, hay muchos. Hay muchos temas. Sí, sí, ya está empezando a costar. Sí, ya sí, hay, ya cuesta, hay que reconocerlo. Ya cuesta. Hay muchos vez, temas. Sí, sí, cada vez. Porque los fans también os pedirán, ¿no? Alguna que otra sí. Si no la tocas, te la suelen pedir, y si no, siempre cuando acaba el concierto te viene y te dice, oye, no has tocado esta, ya, pero es que esta no entraba. Ya, pero... Hoy no entraba. No siempre va a entrar. No, pero sí que es verdad que, aparte que estamos ya sacando cosas nuevas, y oye, pues hay que empezar a sacar nuevo material. Sí. Claro, efectivamente, ya hay que hacer cositas y que... Y luego tengáis luego problemas para decir, joder, ¿qué repertorio elegimos? Sí. Que eso es lo que mola. Y ya no tener que tirar de versiones, que sí, siempre mola tirar de alguna versión, porque siempre anima a la peña, porque, ¿sí? La de los suaves, la de vicio, que te encanta cantarlas, Jesús. Ah, sí, también, claro. A ver, es que no queda otra. Con mi voz... Claro. Es la que más pega. Es la que más pega. Pero bueno, aparte de esas dos versiones, tenemos más versiones. Sí, hombre, sí, que tenemos en directo. Solemos meter un par de ellas un poco para calentar al personal también, que no está mal de vez en cuando meter una versión. La de Maiden en español también. Sí, Trooper y. El Trooper en español, sí. Y ahora, últimamente, la que estamos tocando es el Resistiré de Barón Rojo. Sí. Otro clásico. Y bueno, tú ya has escuchado. Yo creo, cuando viniste la última vez, el de Maldito sea tu nombre. Sí, correcto. Ah, sí. De Ángeles. Correcto, sí, sí, correcto, sí. Sí, señor. Uh-huh. Sí, estáis rescatando otros temas. Ya no tocáis la misma versión de siempre, ya, no, ya estáis cambiando. Ya, ya la, ves las versiones, sí, solemos modificarlas un poquito en directo. Claro, sí. Ahí vamos a modificar ya. Lo mejor de lo mejor de lo mejor es los temas propios. Hombre, está claro, hombre. Está más claro que el agua, Estela. Que la gente disfrute con vuestros temas propios. Sí, no, es, importante. Es el 90% del bolo, ¿no? Claro. Sí. El 90% del bolo son nuestros propios temas. Eso es lo bueno. Que disfrutas un montón. También depende de dónde vayas a tocar, ¿no? Si claro. Vas a tocar un concierto nuestro, pues tiramos de nuestros propios temas. Si te invitan, tenemos previsto tocar en las fiestas de un pueblo de Extremadura. Pues ahí dan más versiones, ¿no? Porque, evidentemente. Porque claro, allí quizás no nos conozcan. En los pueblos ya se sabe. En los pueblos... Claro, es lo típico, claro. En los pueblos tienes que tocar versiones, porque así la gente anima a... Es que si no, no van a ir. Sí, sí, no, claro, sí. Eso es lo malo. Si vas a tocar todo el repertorio tuyo... Bueno, además, aburre, ponerlo, ¿no? En el cartel, sí. Versiones de tal. Sí, sí, o sí, lo sí. Que sea. Bueno, algún tema propio, pero versiones. Sí, sí. Sí, es lo que... Mira, los temas. Sí, sí, los términos, sí, el grupo ese de Torrejón de Ardoz también. También les pasa. ¿Sí? Les pasa que ellos tienen sus temas propios, sí, pero. Tienen unos temas propios estupendos, pero. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo hacen a lo mejor en la presentación de algún disco y tal, entonces sí tocan más temas propios que. Pero si no, suelen. Tienen un repertorio de versiones también, aparte de los temas propios. Claro. Sí, si sí, nosotros ahora mismo, si empezamos a meter a todas las versiones que tenemos. Tendremos por lo menos 10 versiones. Sí, sí. Pero sí que es verdad que en los pueblos no te puedes tocar, por ejemplo, el de Trooper. Claro. En un pueblo. Eso en un pueblo tienes que irte pues tocando a lo mejor pues como las que estamos preparando ahora. La época rock and roll de Platero. Estamos mirando el vicio, la de los suaves, estamos mirando una CDC. O una barricada. Son temas que en los pueblos sabes que te van a funcionar. Sí. Y la gente va a disfrutar, pero ahí te llevas el de Trooper y la gente te dice... Y el de Trooper dentro de lo que cabe no esa, pues bueno, el de Trooper es bastante conocido, es uno de los temas más conocidos que tiene los Iron Maiden, pero vamos. sí, pero si haces una versión de Hammerfall, los dejas un poco locos, ¿no? Claro. ¿Perdona? Sí, sí. ¿Perdona, Mandy? Eso nos pasaba un tiempo que estuvimos tocando la canción del Pirata de Tierra Santa. Y la tocabas y, bueno, sí, la gente te miraba y... Y ahí llega un momento que ese tema, pues dices que hay que quitarle porque no... La gente no le gusta. Enfrías a la gente, claro. Y claro, fíjate que tocábamos el I Want Out de Halloween también. Y es que lo conocen cuatro gatos. Y mira que es un tema happy, ¿eh? Es un tema divertido. Sí, claro, sí, ya. Y un videoclip cojonudo. O sea, y que todo no le sacas de Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi. ¿Y rock español? Y rock español, ¿no? Pues tuvimos que al final ir quitándola del repertorio porque la tocábamos y se enfriaba la gente. Sí, sí. Y luego me acuerdo que metía la de Los Suaves. Y es que no la podía ni cantar, porque te la cantaba la gente. Claro. Al final dices, bueno, pues cantarla vosotros. Entonces, claro, ves la diferencia de una canción a otra. Pues dijo, no, Multicrew, no sé, Skid Row, algo de eso también, claro, ¿no? Pero, sí, bueno. O los Megadeth, no, o Hammerfall, como tú dices. No, se vuelve loco, no. Y fíjate que Platero y Lo Suave y eso, con nuestro estilo, no pega. Pero sí que es verdad que Los Pueblos tiene... Tiro. Cuando vayamos al pueblo, en principio vamos a tocar lo que es la promoción del disco, que es lo que estamos haciendo este año, moviendo un poco el nuevo LP. Sí, claro. Y meteremos pues 5 sistemas de versiones intercaladas. Sí, intercaladas, sí. Claro. No podéis tocar todos juntos los temas propios, no, y no, salteando. Abriremos con un par de temas propios, pero claro, el tercer tema ya tiene que ser. Sí, ya lo tienes que meter, sí. Tiene que ser una versión, porque si no la gente se te va. Sí, sí, no te aguanta. Todavía no hemos hecho el setlist, pero vamos a ver por dónde vamos a ir. Sí, más o menos. Más y o aparte menos. Que me parece que uno de los grupos que viene, me lo tienen que confirmar, pero casi seguro uno de los grupos que vienen a las fiestas aquellas de Extremadura son Pedra. Ah, sí, versiones de Extremadura. Son versiones de Extremadura, sí. Entonces, con lo cual... Sí, encaja. Si haces una de Marea o haces una de tal, la gente se te va a volcar. No, pues eso te digo. Se te va a volcar, y sí. Y yo que llevo allí yendo un montón de años, pues sé lo que se mueve por allí. Efectivamente. Claro. Me lo voy a tirar. Bueno, vamos a poner otra canción. Ponemos esta, la del principio, el Sirenas, por ejemplo. Además, viene con una intro muy guapa ahora. Viene una intro. Esta no es la intro de Sara, ¿no? Esa es la que canta Sara. Esta, ¿no? Esta es la que canta Sara, ¿no? Vamos con ella, que suena del principio. Esa no es. Esa no es. Esa. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi mar inaudaz. Ven y ya, bella doncella, no me importa quién seáis. Si amáis a un marinero que va surcando el mar. Sirenas negras, las olas rompen en el mar. Predicciones, historias viejas se oyen ya. Marineros, mar adentro están. qué triste es ver niebla. Como un sacrificio tan mortal. Oirás ese canto infernal. Tus oídos que la intro me molaría llevarla al directo también y que sonara ahí de fondo cuando se termina la canción que sonara la intro. Lo hemos hecho. Llamamos en la sí. Grabada ahí mola porque fue, además lo hicimos cuando tocamos con Exiler, ¿no? Sí. Ahí en la hora rock, sí, es que mola un montón. Hay que ponerla de ahí de fondo ahí al finalizar. Joder, estaba muy chula, está muy chula. Esta es la que canta aquí el señorito. ¿Qué, Jesús? Señorito Jesús, sí. Ah. Hombre, la de... Joder, madre mía. Un 8 de noviembre. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo, Jesús? Ya te digo, tiene ya... Va a hacer 18 años este año. Madre mía, 18 años. Ya ves, casi nada. ¿Y tú la has conocido cuando iba en el carro, como aquí que dice? Sí. Efectivamente, ahí está. Es la verdad. Yo y a Antonio, señor Antonio, también. Señor Antonio, déjame. Otro ex componente de Vega Blade también. Otro ex componente, ese fue el bajista que tuvimos. Bueno, los tantos que habéis tenido, ¿cuántos han pasado ya? Unos pocos. Unos poquitos. Y ahora un nuevo. ¿Cómo se llama el nuevo? El nuevo se llama Edu. Edu. Ay. ¿Y venía, en qué bandas venía? ¿Te acuerdas? Pues te puedo decir como anécdota que cuando me escribió. Un bajista que yo tuve, ahora como unos... Cuando se separó Vegas Blade, a los principios de los principios... No, miento, no se había separado, no se había montado. Había montado Kraken, por aquel entonces. Y fue un bajista que vino a probar a Kraken. Te hablo de que el chaval tiene 40 y tantos años, tiene ahora, sí. Y cuando vino a probar conmigo tenía 17 años. Ajá. Fíjate. O sea... Escuchale lo que ha llovido. Y entonces, cuando pusimos el anuncio de bajista, escribió: dice, yo te conozco. Digo, pues vale, pues muy bien. Vale, yo no sé quién eres, ahora mismo. Me llamo Edu. Digo, vale. Vale, a Edu hay muchos, Edu. Vale, Edu, feliz Navidad. Dice, me vas a conocer cuando me veas. ¿Cuándo te puedo ir a probar? Tal día, vale. Y cuando le veo. Veo así. Digo, bueno, me suena tu cara. Dice, yo antes tenía pelo largo y estaba así. Está bien. Digo, joder, digo, no caigo. Claro, ya me enseñó una foto de su época. Digo, coño. Claro, ahora sí me acuerdo. O sea, que fíjate los años que han pasado. Sí, y el destino. Y se acordaba, ¿no? De... Ah, pues yo sí, pues tú no has cambiado, cabrón, no sé qué. Digo, yo sigo igual, digo, yo para qué voy a cambiar. ¿Qué? Y ese que ha vuelto, ha vuelto. O sea, ha vuelto, vamos, bien. Entró, pero vamos, que el Vegas Lane no lo conocía. Él estuvo cuando éramos Kraken. Ah, claro que sí, Vegas Lane no lo sabía. O sea, existía. Que... Y, bueno, pero Vegas Lane ya lleva un montón de años ya. Sí. Pues Vegas Lane desde el 2000. Por eso, 24 años. Ya ves, casi nada. Parece ayer, ¿eh? Pues a los 25 tenéis que hacer un fiestorro. Hombre, sí, pues sí, Un buen fiestorro. Que sí, un buen fiestorro. Yo voy. Si hacéis fiestorro, yo voy. Hay que hacerlo. 25 aniversario ahí. 25 aniversario. El año que viene, ¿no? Sí, sí. El año que viene. El 2025 ahí. El 2025. El año que viene hacemos un fiestón y estáis todos invitados. Venga, va. Y que se suban toda la gente que está en la banda. ¿Te imaginas? Ahí, oye, pues no estaría mal, yo por invitarlo. Lo que pasa es que uno de los bajistas que tengo es más complicado porque ese se debe ir a México. Hostia, va a ser. Pues que lo haga por videoconferencia. Por streaming, ¿no? Por streaming, por streaming, ahí. Por Teams. El Andresito, ese se ha ido a vivir a México. Estuve con él en Navidades y estuvimos un rato charlando y tal, después de tanto tiempo. Y está en México viviendo. Bueno. Pero al resto no hay excusas. Los que vayan quedando, porque vamos. Los que vayan quedando, sí. Vicente, por ejemplo, ya el pobre ya no puede venir. No, ese ya va a ser. Pobrecito, que no. Mira, el pobrecillo, desgraciadamente no. Pero qué bueno. Pena. No, pero... Ojalá pudiese venir, mira. Sí, pues sí. Lo hubiese gustado, seguro. Estará desde arriba allí, haciendo así. Mira, pero si no, seguro que os ve ese día o ve. Seguro, seguro. Os está viendo ahí todos los días. Luego lo ponéis en el cartel. A Vicente. No, homenaje, nuevo homenaje. Nuevo homenaje a Vicente, ala. Sí, sí. Sí, señor. Madre mía, qué guay. En la grabación anterior estaba. Sí, señor. El Conquistadores. Conquistadores, sí, señor. Sí, señor. Y el tema de heavy metal, por cierto, sé que más le gusta. Yo cada vez que toco ese tema me acuerdo de él. Porque además era, yo creo que era con el único tema que bailaba. ¿Ah? Oh, Se movía algo, algo. ¿Algo? Normalmente, normalmente los solistas no se suelen mover. No, no sé por qué. No, porque están ahí preparando el solo, están ahí. Parece que os echan el hostil a los solistas, ¿eh? Os quedáis pegados. Porque el otro, el guitarra que tuvimos que vino cuando tú no estabas, el Remedia, sí. El Luis, que ese también dejó la banda porque se fue a trabajar a Salamanca. Sí, ah, no, también, también, sí. También lo dejó por eso. Y ese le pasaba exactamente igual. Se pone a tocar y se quedaba aquí. Decían, joder, ¿no voy a encontrar un tío que se mueva conmigo? Bueno, Punko sí se suele mover de vez en cuando. Me muevo un poco más, sí. Sí, vamos. Bueno, hasta la mano le vimos moverse, ¿eh? Sí. Así que... Y Vicente le pasaba igual, se quedaba clavado. Y sí, es verdad que en el heavy metal cuando tocábamos sí solía un poquito. Ese tema le molaba. Entonces, yo cada vez que toco ese tema sí me acuerdo en especial de él, por eso me reía de la anécdota esa, ¿no? Hombre, es que es un clásico. Heavy metal. Lleva ahí toda la vida la banda. Ya ves. Pues sí, prácticamente. Prácticamente, sí. Es un tema muy clásico que no se grabó en su día, pero. No se grabó, ¿no? No se grabó, pero el tema estaba ahí funcionando. Sí, además es un tema que funciona muy bien en directo, ¿verdad? Sí. O sea, parece que no, pero sí es un tema que funciona. Que mueve a la gente. Bueno, ¿qué ponemos? ¿La canción algo nuevo? ¿La canción que cantas tú y tu hija? Tú mandas. Sí, no, tú decides también. Esto es democracia, esto no es dictadura. Vamos con esta canción, ¿vale? Muy bien. Vamos con ella. Desde solo un embrión empecé a sentir algo nuevo en mi interior esperándote a ti. Han pasado 9 meses, tu momento ya está aquí. Te colocas despacito, decidida a salir. Naciste un 8 de noviembre en un hospital de Madrid. Sientes aire en el ambiente, es algo extraño para ti. Nota frío por un instante sin saber que ahora todo acaba. sé decir. Ahora no. No puedo fallarte, estás aquí. Solo un minuto. Tus latidos se perciben aquí. Es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir. Plena vida y alegría. Tu primer gesto en llanto quedó. Me levanto de madrugada, día tras día, qué descontrol. Te rodeo con mis brazos al saber tu sonrisa y tu mirada que me hacen sentir bien. Ahora sí. Tu mirada me parece decir. Ahora no. No puedo fallarte, estás aquí. Solo un minuto. Tus latidos se perciben aquí. Es algo nuevo. Solo un segundo. Semanas con ilusión te veo crecer. Todo ha cambiado en mi vida desde el instante que te vi nacer. Cuando lloras y te ríes, no lo sé. Cuando corres y caminas desde tu primera vez. Ahora sí. Tu mirada me parece decir. Ahora no. Se perciben aquí. Es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir. Ahora sí. Ahora no. Solo un minuto. Es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir. Bueno, pues ahí tenemos algo nuevo. Era nuevo en aquel entonces, ¿eh? Algo nuevo. algo nuevo. Y ahora sigue siendo nuevo, que ha salido en el nuevo disco. Ahora sí lo tienes físico. La otra vez que venimos a presentarlo, en teoría, teníamos que haberlo traído ese día. Pero no estaba. Pero no estaba. Entonces, estaba el holandés. Ah, sí. Nada más que estaba el holandés. El holandés. Okay, bueno, no digital nada. Y no era definitivo. No era definitivo. Es verdad que era casi definitivo. Luego ya hubo pocos cambios. Pero sí. Ahora sí tienes el disco completo. Ahora está completito aquí. Ahora más está chulo completito y muy chuli. Muy chuli, muy chuli. Un pedazo discazo. Por cierto, ¿dónde lo pueden comprar los eso fans? Es, ¿dónde lo pueden comprar? Eso. ¿Y otros seres? Otros seres del planeta Tierra. Exacto. Pues... Himnos lo tienen en su página. ¿No? Himnos Project Music lo tienen en la tienda virtual. No me acuerdo exactamente el precio, creo que son 10 euros, no sé qué es. No sé lo que es el precio que lo tienen ellos. A nosotros también nos pueden contactar a través de las redes sociales y nos ponemos en contacto de acuerdo de alguna manera. Y sobre todo en los conciertos. Sobre todo se puede comprar los conciertos. Hombre, claro. Claro, está hombre. Claro. En los conciertos lo llevamos. Pues si vas al concierto sí, mejor y te gastas tu dinerito, la entrada y el disquito. Y tienes el disco ahí firmado. Y una camiseta muy chula como la que lleva Jesús. Y firmado. Sí. Y ya está. Y disco firmado y todo. Y eso. Firmado y por 6 pavitos, que lo tenemos. Toma ya. Oferta. Ay, ay. Oferta, sale más oferta. Barato comprándolo en persona. En persona, sí, claro. Sí. Y así nos conoces, aunque somos muy feos, pero bueno, hay que ir. No te preocupes. Los ACDC también son feos. Y también. Ahí están, ¿sabes? Y ahí están, exactamente. Anda que no ha habido músicos en la historia. Stone. Exactamente, eso no tenía que ver. Si lo importante es el contenido de la música que ay. Hacéis, exactamente. ¿Qué más da si uno es cojo, el otro es manco y el otro...? Eso da igual. Eso no importa. Lo importante es el resultado final. ¿Y vosotros no cobráis porque os hagan la foto como esos? No, claro. No cobramos las fotos. Nosotros estamos incluso. Nos hacemos más. Más. Y quieren más todavía. Y quieren más. Y quieren más ahí. Quieren más, venga, otra más. Otra. Y nada, y el disco ya te he dicho, pueden comprar ahí a través de Facebook, pueden contactar con el correo que tenemos en, en la banda. Si es de fuera, no se preocupen, que nosotros se lo hacemos. Lo hacemos llegar de alguna manera. De alguna manera. Y bueno, y escucharnos pues en Spotify, en las plataformas. En las plataformas de toda la vida. Spotify, Apple Music, Deezer. Además, ahí están todos los discos colgados. Los 5 discos que tenemos están colgados. Sí. En YouTube también, ¿no? En YouTube también, claro. También, ¿no? Además, hay vídeos y todo en YouTube. Sí. Uno de los vídeos tienen un sonido más regulero porque son vídeos grabados de alguna manera. Con los medios, bueno, los medios es lo que hay. Cuando tengáis mejores medios, evidentemente, sí, pues saldrán los vídeos. Sí. Es como todo. Queremos hacer un videoclip. Claro. Está en nuestra hoja de ruta. Está en vuestra mente. Sí, vamos para hacer el videoclip. Sí, pero bueno. Lo que pasa es que, claro, por circunstancias no coincidimos ni los horarios, ni para quedar, ni no quedar. Sí, y está siendo complicado. Claro. Pero bueno, supongo que ahora ya hace mejor tiempo, los días son más largos, tenemos más tiempo, a ver si podemos. Y sí. Si ninguno está malo, como el Oiga, el pobrecillo, vale, ya, pobrecito. Bueno, metemos un croma de esos ahí con su cara. Y sí, con su cara. Ah, pues mira, no me le ve. Con su cara y listo. Pues, pobrecito. Pobrecito, sí. Pero bueno, no pasa nada, es ley de vida. A veces ponte le pasa bueno nada. Pronto. Ponte bueno, eso es. Que a nadie le deseamos el mal, siempre le deseamos el bien. Y bueno, ya casi acabando el programa de hoy. Gracias por venir, esas cosas como se suele decir. No, gracias a vosotros por invitarnos. ¿Con cuál cerramos? ¿Con la de Doble Cara, por ejemplo? Bien. Sí, porque la de Holandés Errante ya la pusimos en su día cuando la vinisteis a presentar. Pues Doble Cara. Doble Cara, sí, que es el corte número 4, sí. Vale, esta, sí. Pues algo más que añadir, que yo que sé, que era eso. ¿Dónde pueden encontrar las redes y esas cositas? Sí, en las redes estáis en todos los lados, ¿no? Y bueno, y os informamos de los próximos conciertos. Sí, los próximos, eso, es verdad. Por favor, también. Los próximos, sí. Pues mira, ahora mismo cerrados tenemos el 1 de junio, que es el de la ELA. Y es en Gascones, es una caldera que hay en Gascones, pues para dar visibilidad a la ELA. ¿Dónde está ese pueblo? Al lado de Buitrago de Lozoya. Yeah. Entonces hay una caldera para dar visibilidad a la enfermedad esta, a Lela, y vamos a estar tocando ahí. Luego Móstoles. Luego tenemos el segundo Eternal Fest que hicimos el año pasado. Pues bueno, pues porque tocábamos y dijimos, pues ¿cómo vamos a llamar al concierto? Pues le llamamos pues Eternal Fest. Y entonces vino a presentar Nacho Barrena. ¿Ah? Y cuando acabó el concierto nos animó y nos dijo, joder, ¿por qué no volvéis a hacer el año siguiente otra vez con el mismo nombre y lo convertís como una especie de festival anual? Festival anual y tal. Uh-huh. Y dijimos, ¿por qué no? Y dijimos, bueno, entonces, pues bueno, este año las bandas invitadas son Etreum y Invasor. Ah, Invasor, buen grupo. Es el 15 de junio en la Asociación de Músicos de Móstoles. Ya iremos dándole más cancha porque de hecho todavía no hay ni cartel ni nada, pero ni cartel, ni horario. Sí, os lo hacemos llegar. No hay horario, ni precio de entrada ni nada, o sea, porque estamos todavía, está ya como aquel que dice, metido en el horno, pero estamos todavía terminando de está ahí cocinando los flecos y ultimar finales. Las cosas, sí. Bueno, Invasor y Etreum ya habló con ellos, nos confirmaron que sí, que van a venir, o sea. Perfecto. Y luego tenemos el pueblo, ¿no? Mirabete, ¿no? El 27 de julio, que es donde nos vamos al pueblo de Extremadura, a las casas de Mirabete, al concierto de aquel. Que yo lo único que sé, que no estoy seguro, que o lo que os he comentado, que no lo sé, es con Pedra, pero no lo sé todavía. Eso ya me lo tienen que confirmar ellos, entonces no sé los grupos que van. Nosotros sí, desde luego. Sí, y luego ya no tenemos nada más. Ya de momento está, sí, está bueno, cerrado. Ya veremos de cara a septiembre a ver cómo. Seguro que de aquí a septiembre surgen varios, porque sí, siempre nos pasa. Sí, siempre oye, pasa. Que nos hace falta. Ah, bueno, se nos olvidaba. Tenemos uno que todavía está pendiente, que es el casi seguro que será, que es el 30. Nos vamos el 31 de agosto a Cartagena. Oh, qué bien, qué otro bien, festival que hacen precisamente el de Hipnos, porque ese es el que más o menos nos está llevando un poco la promoción de la banda y tal, y entonces uh-huh, todos los años organiza un concierto. El año pasado tocaron Easy Rider y este año nos habían invitado a nosotros y a otra banda del sello de Hipnos, con un grupo grande, no sé cuál es. porque todavía no sabemos nada. Estábamos pensando Maiden, Saxon, pero todavía no está claro. Duda, ¿no? Yo creo que venían Metallica aprovechando que estaban en Madrid. Ah, pues sí, mira, pero que no se sabe todavía. Sí. Están entre Maiden y lo y Metallica, entonces están ahí terminando los flecos. No, ¿no? Y ese es el que todavía tenemos un poco en el aire. Pero vamos, yo creo que sí se terminará haciendo. Es el último fin de semana de agosto. Sí. Es un sábado. Y además el concierto es gratuito. Y es también contra... Es, me parece que es algo con, también como una enfermedad, de una enfermedad rara de los niños. Bueno, no sé. Ajá. Es algo de eso que nos han invitado. Y en principio, si sale, si vamos allí, aprovechamos, nos bañamos en Cartagena. ¡Hombre, ya os pilla de puta madre! Sí, ya vais a la playa. Claro, claro que sí. También te digo que en agosto en Cartagena va a hacer falta bañarse. Va a hacer falta bañarse mucho. Sí, sí, ya te vas a bañar mucho, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, pues los que estéis en Madrid, yo vayáis allí a pasar el verano si os apetece ir, pues ya os vamos dando más información del sitio, ya cuando tengamos el cartel, ya os lo vamos circulando para que vosotros ya lo tengáis también y... Sí, y hagáis los planes, digáis, ay, pues mira, pues voy a este, venga, me voy de vacaciones a Cartagena, venga, y ya voy a ver el concierto. Ah, efectivamente. Sí, lo puedes aprovechar esas cosas. Bueno, pues muchas gracias por venir esas cosas. Gracias a vosotros. Ah, por cierto, Estela, vamos a mandarle un saludito a Rubén, que estaba en Áctica, que ahora está sin banda. Ah, que es un guitarrista, sí, a Rubén, que, sí, sí. Sí, que lo encontramos que lo el otro día en el concierto de Invasor con Sakata. Con Sakata, sí. Que menudo bolazo se dieron. Lo que pasa es que ahí empiezan muy tarde los conciertos. Empiezan muy tarde. Empiezan muy tarde. Sí. Nosotros tocamos con el grupo este, con Exiler, que eran unos chavales de Jaén. Jaén y Valladolid. Están divididos entre... Sí. Fíjate que está lejos. Pues, y se empezó... Aparte de muy tarde, el sonido, por lo menos a nosotros... Sí, era un sonido... No salimos contentos del sonido, las cosas como son. Sí, no, Sakata, los primeros sonaba, ya te digo, había un poco ruido, raro. Hay un ruido que dices, ¿de dónde sale este ruido? Si están los amplis apagados, están las guitarras, están... No sé, ¿de dónde salía ese ruido? No sé, excesivamente, un ruido. Volumen, una cosa excesivamente rara. Alto el volumen en nuestro caso, ¿no? Sí. No sé, en nuestro caso, en el caso de Exiler. Sí, sí, sí. Y con Invasor muy bien, o sea, ya te he dicho, llevábamos tiempo hablando, ¿verdad? Para que querían los chavales a tocar un bolo con nosotros, compartir un día escenario, los dos grupos y tal. Sí. Y entonces cuando dijimos lo del festival, digo, coño, digo, pues mira... vamos a hablar con ellos si les apetece y enseguida, ¿verdad? Sí, se lo propusimos y me escribieron, oye, que contéis con Invasor. Y digo, perfecto. Además, tenemos ganas de tocar con ellos. Porque yo nunca los he visto en directo porque las veces que he podido ir me han surgido cosas y no he podido nunca ir. Y sí tengo ganas de verlos porque me han dicho que tienen un directo bestial. Sí. Tengo muy muchas bestial. Ganas de verlos. Y aparte que son una gente... Super maja, formidable. Bueno, coincidimos con ellos cuando hicimos la fiesta de presentación del disco, además en el Fénix estuvieron. Sí, verdad. Y muy bien, muy majos los chavales. Era. Sí, nosotros encantados de que llegue ese día para tocar con ellos, porque la verdad es que tenemos ganas. Y con E3 un pase igual. E3 nos invitaron a tocar en la caverna ahí en Madrid, que nos invitaron ellos. Y lo mismo, una gente muy majo, sí. Fabulosa. Una sala que es pequeñita, pero suena bien, ¿eh? Esa sala suena bien, bestial. Suena bien, sí. Enseguida se ambienta, sí. Y está en una localización muy buena. Muy céntrica, ¿no? Muy claro, buenísima. A todo el mundo le viene bien, ¿no? Le viene muy está bien. Está al lado de la Puerta del Sol, ¿no? Encima lo llevas equipo, porque el equipo te lo pone ellos. Exactamente. O sea, es llegar allí con tu guitarra y enchufarte y tocar. O sea, y la verdad es que estamos muy contentos y queremos volver. Estamos hablando para volver un día a tocar a la caverna. Sí, porque nos gusta mucho donde está, básicamente. Sí, sí, sí, es verdad que es cómodo, vas allí sin nosotros nemplis. ¿A quién vimos allí? ¿Áptica? No, Áptica no. No, vimos… ¿Abismo? Abismo. Y luego, aparte que el de la sala, ¿verdad? Muy bien, sí, todo bien. Atento, estuvo atento de nosotros, que nos falta. Bien. La verdad es que nos gustó mucho. Y hay, y hay alrededor un par de sitios de cervezas artesanas muy buenos. De cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Podemos decir. Sí, hombre, sí. Está la Taldum de la Península y la Taldum de la 15. Que son dos cerveceras artesanas españolas muy grandes. Bueno, y nada más. Y yo creo que ya para terminar, pues eso, mandar un saludo al resto de la banda, a Edu, a Eloy y a Raúl. No sé si se está escuchando. A vuestras mujeres también. A los niños. A parejas respectivas, a los niños. Aquellos, a todos los amigos. Los amigos. Amiguitos. A vosotros también. Gracias. También, también. Gracias. Gracias. y ya está, y pues, vamos a más. Y a Dani, pues eso, que se recupere el chaval pronto. Y oye, que pues sí, la ánimo situación y que está. Y ánimo, que sí. Que ya sabe perfectamente que le hemos dicho que. Oye, que tiene las puertas abiertas. Que cuando que... quiera un día volver a la banda. Y si algún día grabamos un disco y quiere colaborar en el disco, que venga. Y si algún día, por lo que sea, viene a vernos un concierto y que subiera a tocar un par de temas, nosotros ya sabe que encantado. Exactamente, la amistad, claro sí. La amistad falta la vida. A ver, lugar, aunque... Igual que a Sasa, Sasa también lo sabe. Exactamente. Sasa sabe claro. Que el día que... Bueno, es más, iba a venir... Iba a venir el viernes y estuvimos ahí dialogando y diciendo, joder, pues mira, ¿por qué no se sube a tocar un tema con nosotros también? O sea que a él le pasa igual, también le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a despedir con qué canción, Doble Cara, hemos dicho, ¿no? La canción número 4 del disco. Hemos dicho que salen 7 temas en el disco. ¿Qué temas salen? Pues la del Cuervo, Rosa Negra, Heavy Metal, Doble Cara, Sirenas, Algo Nuevo y Holandés Errante, ¿no? Eso es. Y el disco se titula Condenado a la Eternidad. Bueno, pues larga vida a la banda y que sigamos más veces por aquí, que vengáis más veces, porque ya te digo que estamos muy encantados aquí en el programa de la canción con Vega Blay y que suene para finalizar esta canción que se llama ¿qué has dicho? Doble Cara. La canción que va de los maltratos. Ah, sí. De los maltratos que no pues deben existir. Mal está la cosa ahora. Que no debe existir, pero bueno, así es la vida. Sientes importante, voces crecientes, yo. puerta se abre, el miedo te invade ya. Mirada de odio, la golpea sin piedad. Tu hijo presente, llorando escondido está. Cansada de todo, llega la hora, te toca actuar. Ahora estás sentenciado por maltrato familiar. Eres un puto cobarde. Sombra acecha la noche.